Un año más, y es el segundo, desde el Partido Nacionalista Vasco hemos transmitido a los miembros del equipo de gobierno una queja habitual de las asociaciones culturales de Baracaldo, que se quejan del retraso con el que cobran las subvenciones concedidas por el ayuntamiento. Este retraso influye negativamente en su funcionamiento, ya que no solo tienen que adelantar el dinero para el desarrollo de las actividades, sino que además desconocen la cantidad y cuándo se lo concederán los responsables del área de cultura. Esta misma queja ya fue tramitada el año pasado por el Partido Nacionalista Vasco, pero lejos de aprender de los errores, nos encontramos con que este año la cosa ha ido a peor, puesto que el retraso entre la convocatoria de las ayudas y su concesión ha aumentado, acumulando un retraso sin precedentes. Aunque el anuncio se hizo público el 8 de julio, la resolución de las subvenciones se realizó ayer, es decir, ha transcurrido un tiempo muy superior al estipulado por la norma municipal que regula estas subvenciones, que establece un plazo máximo de 4 meses para resolver y notificar la resolución del procedimiento de concesión.